Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Arratsaldeon a todos y a todas, aquí estamos una semana más en la 100.8 Berriozar y Ratia, ofreciendo un nuevo programa del Choco en este 8 de octubre, que llegamos cargaditas de temas más que interesantes. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Pues como todas las semanas haremos un repaso a la actualidad en el Choco de la actualidad. En el Choco Social vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre drogas y adicciones sin drogas y también unas pinceladas de cómo podría ser un tratamiento más o menos eficaz. En el Choco de la Sexualidad dedicaremos unos minutillos a hablar sobre el SIDA, qué es, cómo se transmite y algunos falsos mitos que hay en torno a este tema. En el Choco de los Viajes nos iremos ni más ni menos que hasta Verona. Descubriremos un poquito más de la ciudad, qué lugares son los ideales para poder visitar. En la sección de Tu Choco tendremos ni más ni menos que a soñaresgratis.com, que nos van a contar en qué consiste su proyecto, qué proyectos tienen ahora que llevar adelante y también pues donde podemos conocer un poco más de todo lo que ellos y ellas hacen. Y en la sección del bienestar dedicaremos unos minutos para hablar sobre el pensamiento. Concretamente nos daremos cuenta de lo que piensas al final es lo que realmente llevas a cabo. Ayer anunciábamos por las redes sociales, por el Facebook, que tenemos que llevar adelante un sorteo de 2 entradas para ver la obra de teatro Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre. ¿Qué te apetece formar parte del concurso y poder llevarte estas 2 entradas de esta obra espectacular? Pues muy fácil, mándanos un mensaje por medio del Facebook o si no por medio del correo electrónico a elchocoberriozariratia@hotmail.es con tus datos personales, nombre, apellidos y número de teléfono y el por qué debes ser tú la persona ganadora de estas entradas. En pocos días después, publicaremos quién es la persona que al final se las va a llevar. Y poco más que decir, que ya veis que tenemos la agenda muy completa del día de hoy, así que yo creo que vamos a comenzar. 1, 2, 3, ¡adelante! Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. El defensor del pueblo de Navarra, Francisco Javier Eneriz, se ha mostrado favorable a la exención del copago farmacéutico para todas las personas que carecen de ingresos económicos o que los mismos no llegan al salario mínimo interprofesional. El Ayuntamiento de Madrid sancionará con multas de hasta 3.000 euros a las personas que soliciten servicios sexuales en la calle, aunque en su primer momento la Policía Municipal solo realizará un apercibimiento de que esta conducta no está permitida. Bárcena se posiciona junto al PP, apoya diferentes sistemas de financiación, pero con solidaridad. Dice que el nuevo modelo de financiación en ningún caso debe abrir la fractura entre los españoles y las españolas. Alaya imputa dos delitos de prevaricación y malversación a Madalena Álvarez. La jueza ordena otra oleada de arrestos el mismo día. Declara la exconsejera andaluza y exministra de Fomento en una causa que acumula ya 116 imputados e imputadas. Una mujer de 37 años ha muerto como consecuencia de las heridas que sufrió tras producirse un desprendimiento de piedras en la isla canaria de La Palma. Detenido un profesor en Madrid por enviar mensajes e imágenes pornográficas a sus alumnos y a sus alumnas. Y finalizamos la sección de noticias comentando que agentes educativos de Navarra llaman a ir a la manifestación contra la ley Wert. En Bilbao la protesta es este sábado a las 5:30 y saldrán autobuses desde la comunidad foral. Encontrarás 8:37 minutos y aquí continuamos en la 100.8 Berriozar y Ratia en El Choco. En este caso lo vamos a hacer con la sección de El Choco Social y, como anunciábamos en el inicio del programa, vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el tema de las drogas, un tema que está muy a la orden del día de nuestra sociedad, una sociedad que consume y que en cierto modo tampoco viene mal estar un poco más puestas al día en qué es esto de las drogas, qué tipos de sustancia existen y también qué sustancias, digamos que no son drogas, también forman parte de las adicciones de las personas. ¿Qué es una droga? Pues podemos definir que una droga sería toda aquella sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central de la persona y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Como seguramente toda la mayor parte de las personas sabréis, existen diferentes tipos de drogas. Por un lado tendríamos aquellas drogas depresoras que inhiben o atenúan los mecanismos cerebrales que sirven para mantener el estado de vigilia, produciendo diferentes grados de depresión, bien relajación, sedación, somnolencia, anestesia, etcétera, etcétera. Tenemos las drogas estimulantes que producen euforia con bienestar y mejoría del humor, aumentando el estado de alerta y la actividad motriz. Disminuye la sensación subjetiva de fatiga y apetito y mejora el rendimiento intelectual. Y también tendríamos otro tipo de drogas que serían las perturbadoras. Distorsionan aspectos relacionados con la percepción, con los estados emocionales y con la organización del pensamiento, produciendo a veces ilusiones o incluso alucinaciones. Pero también tenemos alguna serie de adicciones que no tienen por qué ser drogas. Las conductas adictivas podríamos definirlas como usos anormales de conductas normales, placenteras, en función de la intensidad, la frecuencia, la cantidad de tiempo o dinero invertido y el grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales o laborales. Algunos de los componentes de este tipo de trastornos, pues digamos que existen unos límites entre las conductas normales y las conductas adictivas. Las personas suelen tender a perder el control, tienen una fuerte dependencia psicológica hacia esta adicción, pérdida de interés, pues en algunos momentos por otro tipo de actividades que podrían ser gratificantes, y también interfieren de manera bastante grave en la vida cotidiana. En cierto modo podríamos decir que algunas de estas adicciones psicológicas pues serían pues el juego patológico, también podría ser el sexo, podrías tener también adicción al tema de las compras, que aunque parezca algo que no se tiene muy en cuenta, el consumo excesivo y en esta sociedad además que en la que tendemos generalmente a comprar para satisfacer nuestro estado de ánimo, que a veces igual se ve un poquito afectado, pues podría ser también otra adicción si se hace ya con un exceso y se necesita hacer la compra de manera ya descontrolada. A la comida, con los trastornos que se pueden dar, pues bien por no comer o sino también por comer en exceso. Al trabajo, al teléfono, al móvil, es una adicción que yo creo que una gran parte de la sociedad, no voy a decir toda, porque toda es mucho y yo no tengo ni idea de todo el mundo de lo que hace, pero sí que es verdad que el móvil engancha, que nos dejamos el móvil en casa y en muchas ocasiones parece que nos hemos dejado la vida, porque claro, a ver si te ha llamado 50.500 personas y total que luego llegas y no te ha llamado nadie, pero bueno, es de las ilusiones. A veces también se vive internet unido al teléfono, pues ahora con el tema del WhatsApp, con el tema de poder consultar constantemente los datos, es una adicción y al final tendemos a estar constantemente mirándolo. Y también, por ejemplo, podríamos decir que otro tipo de adicción sería al ejercicio físico. Un exceso de ejercicio físico, el no hacer ejercicio físico un día concreto, en algunas personas puede llegar a producir una distorsión en su pensamiento que puede generar en algunas ocasiones bastante ansiedad. ¿Qué se puede hacer en algunas ocasiones, ante bien las adicciones, ante el consumo de sustancias? Lo importante es buscar un tratamiento adecuado que pueda permitirte afrontar la situación de una manera, de una manera óptima, con profesionales que te puedan encaminar a intentar solucionar pues aquellos momentos en los que no estás controlando tu propia vida. Por ejemplo, los pasos sería, digamos de alguna manera, control de los estímulos vinculados a la adicción, exposición prolongada a elementos de la ansia de la conducta adictiva, solución de los problemas específicos, pues por ejemplo, bien con técnicas de distracción cognitiva, con el control de la ansiedad. ¿Cómo se puede controlar la ansiedad ante estos momentos? Pues con la respiración, con ejercicio de relajación muscular, también con ejercicio de relajación mental, etcétera, etcétera. Control de la depresión, pues programación de actividades lúdicas, lista de actividades positivas, eliminar aquellos pensamientos automáticos, la creación de un nuevo estilo de vida es más que importante, y sobre todo esta creación de un nuevo estilo de vida pues te puede llevar a no tener recaídas porque has cambiado el contexto. Pues todo esto, os damos unas pinceladas sobre este tema que nos parece interesante tener en cuenta, que por un lado están las adicciones pues de lo que son las drogas, de sustancias concretas, y también que hay muchos otros elementos que pueden llegar a crear adicciones en nuestro día a día y que hay que tenerlas en cuenta, que hay que buscar alternativas y sobre todo, si en algún momento os veis que os están condicionando la vida, buscar ayuda profesional que os permitan tratarlo y sobre todo intentar buscar el beneficio para llevar adelante una vida más normalizada y más controlada por vosotros y por vosotras. Y esto ha sido todo esta semana en el Choco Social. La próxima volvemos con muchos más temas sociales de actualidad para poder debatirlos, para poder informaros al respecto. ¿Qué os apetece comentar algo? Pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos aquí, 8:45 de la tarde, en este día 8 de octubre, que el tiempo pasa muy rápido cada día más. Y como ya sabéis, esta sintonía nos lleva a la sección de sexualidad, el choco de la sexualidad. Esta semana estamos aquí para hablaros sobre el SIDA. Y es que podemos decir que desde el 1981, el virus de inmunodeficiencia humana hace estragos en el mundo, causando una enfermedad de larga evolución y elevada mortalidad, que es el SIDA. En España, el número de pacientes infectados cada día se estima que pueda ser de unas 125.000 personas y los casos de SIDA declarados sobrepasan los aproximadamente 51.000. Desgraciadamente, podemos decir que el SIDA existe, pero afortunadamente existen formas de prevenirlo. Conocer las vías de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana y las medidas de prevención y actuar en consecuencia es la mejor garantía para, en cierto modo, pues, poder detener la enfermedad. ¿Y qué es esto del SIDA? Porque en muchas ocasiones nos han hablado de él, pero puede que no tengamos claro qué es, en qué consiste. Pues SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la fase más grave de la infección por VIH. El sistema inmunitario, defensas del organismo, está muy deteriorado y aparecen infecciones graves producidas por microorganismos oportunistas o algunas variedades de cáncer que en condiciones normales no se producirían. Digamos de alguna manera que el SIDA es la consecuencia del trabajo silencioso de destrucción de las defensas que durante años ha realizado el VIH. Tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. Entre la transmisión y el desarrollo del SIDA pueden transcurrir muchísimos, muchísimos años. Se puede ser una persona infectada y no tener síntomas. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues algunos pacientes infectados, como los que tienen síntomas, llevan el virus en sus células y, por tanto, ambas personas pueden llegar a transmitir la infección. ¿Y cómo se puede llegar a transmitir el VIH? Pues tiene dificultades para sobrevivir fuera del cuerpo humano. La transmisión únicamente se produce cuando la sangre, el semen o las secreciones vaginales de una persona infectada entran en contacto con la sangre o mucosas de una persona sana. Las vías de transmisión, generalmente de lo que es el VIH, suelen ser las relaciones sexuales con penetración con una persona infectada, el uso de jeringuillas, agujas, cuchillas de afeitar o otros instrumentos que hayan estado en contacto con la sangre infectada, y la transmisión en algunas ocasiones también de la madre infectada a su hijo o hija durante el embarazo, el parto o la lactancia. Y como de SIDA nos han hablado y en algunas ocasiones nos ha quedado claro y se han transmitido muchísimas, muchísimas falsas ideas al respecto, desde el Choco lo que queremos hacer es, pues, algunos falsos mitos acerca de lo que sería el SIDA, tratarlos aquí. Por ejemplo, si le digo que usemos condón, temo que se vaya. En contra de lo que pensamos, la mayoría de las personas se sienten más cómoda haciendo el sexo más seguro, aunque cueste decidir que no, un tío es mucho mejor quedarse tranquilo porque al final es una manera de evitar que se pueda llegar a transmitir. En algunas ocasiones también se hablaba de que se podía transmitir por medio del tacto, por medio de un simple roce. Y eso ya sabemos, como ya hemos dicho anteriormente, que no es así, que existen una serie de vías muy concretas por las cuales se puede llegar a transmitir. Y al final hay que tenerlas en cuenta, que al final hay que tener la prevención que al final también es importante que eduquemos a las personas en una buena educación sexual y que eduquemos a las personas en saber que hay ciertos elementos en los cuales hay que tener cuidado porque se corre el riesgo de que puedan llegar a infectar, y otra serie de elementos que son normalizados, que dar la mano, que un poco de saliva, que no pasa absolutamente nada, que si no existe el riesgo mayor, como ya decíamos anteriormente, de que se dé una penetración o también pues que se pueda usar jeringuillas, que se puedan usar cuchillas o algún otro elemento que pueda tener sangre o que exista la transmisión de madre a hijo o hija, pues que el resto de situaciones hay que tener siempre un cuidado, pero que es importante no transmitir falsos mitos ni falsas creencias a las personas para que se pueda hacer más normalidad, para que se pueda prevenir y para que al final las personas puedan vivir de manera tranquila el tiempo en el que le permite la enfermedad. Milan, New York, and Japan. Pues esto ha sido todo esta semana sobre el tema de el SIDA, sobre el VIH. Esperamos que os haya podido aclarar un poquito más las ideas y sobre todo pues tener en cuenta que una cosa es una cosa, que otra cosa es otra y que al final que ciertas conductas son las que pueden llegar a contagiar, pero que existen otras tantas que no lo hacen. Así que es importante que estéis informados, que estéis informadas y que al final pues conozca un poquito más de este tema, que es interesante y que también hay que tener un poquito más de conocimientos al respecto. Pues la próxima semana volveremos con más temitas aquí en El Choco de la Sexualidad. Thank you. Y seguimos aquí, 100.8, Berriozar Irratia. ¿Dónde estás? En el Choco. En este caso nos vamos a ir al Choco de los viajes. Pero antes queremos recordar que si queréis participar en el concurso de dos entradas para la obra de teatro que se va a llevar a cabo aquí en el auditorio de Berriozar este fin de semana, la obra ni más ni menos que de Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre, que es una obra de teatro muy chula que os la recomendamos y que tenéis dos entradas para poder ganar. Muy fácil, muy sencillo. ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente mandarnos vuestros datos personales por medio de un mensajito privado en el Facebook o si no por medio del correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es con vuestros datos personales y con el por qué debéis ser vosotros o vosotras las personas ganadoras de dichas entradas. Así que es muy fácil participar porque dos entradas para esta obra de teatro yo creo que merece la pena ir a verla. Así que ya sabéis, esperamos vuestros mensajes a lo largo de los próximos días. Lo que haremos será publicar a la persona ganadora del concurso, a la cual se le entregará las dos entradas para que vaya el fin de semana a disfrutar ni más ni menos que de Sobrevivir o Vivir del Sobre, que yo creo que es una obra de teatro que pega mucho en estos tiempos, que es una crítica hacia la situación política, que como ellos y ellas dicen, que Ramplona vive en la actualidad. Así que yo creo que merece la pena que participéis en el concurso. Esperamos vuestros mensajes. Y como ya decíamos, esta semana nos vamos a ir con el Choco de los viajes, ni más ni menos que a una provincia, a una ciudad de Italia, ni más ni menos que Verona. Es una ciudad de aproximadamente unos 265.000 habitantes, situada en el norte de Italia, una de las 7 provincias de la región del Véneto. Es una de las ciudades más atractivas e interesantes de Italia, cercana a lugares de mayor interés turístico del norte de este país. Es también un dinámico centro económico, rodeada de colinas y atrapada por un meandro del río Adigio, a unos 30 kilómetros del lago de Garda, un lago espectacular que seguramente que otro día dediquemos unos minutos para hablar sobre él. Verona constituye un nodo geográfico importante, ha sido siempre punto nodal de todos los sistemas de transporte terrestre y acuático del noreste de Italia. ¿Qué os vais a ir a Verona? ¿Qué podéis ver en Verona? Pues muchísimas cosas y la verdad es que interesantes y muy bonitas. Desde el Choco os lo recomendamos de verdad. Por ejemplo, uno de los lugares que podéis visitar es el Arena. El Arena de Verona es uno de los anfiteatros más importantes de la era romana y el mayor tras el Coliseo de Roma, con el que tiene un gran parecido. En su interior se celebran conciertos y espectáculos de ópera durante el verano. De forma elíptica, las dimensiones de la arena dan una idea de su grandeza. 152 metros de longitud y 123 metros de anchura. Tiene capacidad para más de 25.000 personas espectadoras. Así que el Choco estuvo hace años ahí en el Arena y es increíble verlo, subir al escenario, ver todo el lugar. O sea, la verdad es que es muy, muy, muy bonito y merece la pena. Se vio unas sensaciones muy interesantes, así que os lo recomendamos. También tenemos la Piazza dell'Erbe, un antiguo foro romano, es la plaza más conocida de Verona y en ella podéis encontrar varios edificios y una fuente de alto interés arquitectónico. En la Piazza dell'Erbe también se instala un colorido mercado por las mañanas. También es muy interesante y que merece la pena que podáis daros una vuelta por esta plaza. La Torre di Lamberti, localizada en la plaza anteriormente citada y con unos 84 metros de altura, es la torre, es el mirador de Verona. Fue construida en los siglos XII y XV. Y sobre todo Verona, ¿qué se caracteriza ni más ni menos que esta ciudad? Pues por la Casa de Julieta. Cuenta la tradición que este edificio del siglo XVIII, llamado Il Capello, era el palacio de los Capuleto, la familia de Julieta. Con cientos de mensajes de amor escritos en su entrada, la casa de Julieta es una de las visitas más típicas de Verona. El famoso balcón se añadió en 1928 y también es posible visitar su tumba. Se dice que cuando vas a la casa de Julieta, existe una escultura de Julieta que si le tocas, no me acuerdo si era una de las tetas, no sé si la derecha o la izquierda, pues te da suerte en el amor. Así que ahí estás, para cuando puedes, te acercas, te la tocas, te haces la típica foto y es la verdad una casa muy bonita. Hay un montón de mensajes pegados por la entrada, mensajes que se suelen pegar en un papelito con un chicle, se dejan en la pared, que puede resultar para algunas personas un poco asqueroso. A mí la verdad es que me resultó algo muy interesante subir arriba también, poder ver el balcón, no sé, es una visita que merece la pena. Entonces estos serían los lugares más destacados de Verona. Os animamos a que si vais por Italia no podéis no ir allá, porque es una ciudad muy bonita, que tiene un montón de lugares que visitar, que tiene un montón de buen karma, buena energía, y que si habéis estado, si vais a estar, pues que nos gustaría que nos lo contéis aquí en El Choco. ¿Cómo vais a hacerlo? Pues ya sabéis, por el Facebook, El Choco Berriozar Irratia, o si no también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Hace mucho tiempo que Choco no va a Verona ni a la zona de Italia, pero quién sabe si próximamente nos podemos hacer una escapadita y volver a revivir todos aquellos recuerdos que en sus años tuvimos por allí. Así que ya sabéis, si vais, disfrutar. Si habéis estado, comentarnos. La próxima semana volvemos con otros lugares a visitar y a conocer un poquito mejor. Y seguimos aquí en la 100.8 de Riozar y Ratia. Lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que podáis contar, expresar todo aquello que deseéis. Y un buen día, curioseando por la red, encontramos una página que nos llamó la atención. Esta página se llamaba ni más ni menos que Soñar es Gratis. Y nos pusimos en contacto con ellos y con ellas y hoy están aquí para contarnos su proyecto. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aquí tenemos a Unai y a María. ¿Qué tal, chicos, chicas? Hola, muy bien. Lo primero de todo, queremos agradeceros vuestra participación, que estéis aquí compartiendo unos minutos de vuestro tiempo pues para contarnos qué es esto de Soñar es Gratis. Nada, pues antes de nada, agradeceros a vosotros el que nos hayáis invitado, el que nos hayáis dado la oportunidad de estar en esta humilde, pero bueno, pero a punta maneras, emisora. María, bueno, en vez de golpearme, habla, por favor. Vale, yo os cuento que Soñar es Gratis. Soñaresgratis.com es un proyecto que nace de la necesidad de poner en práctica todos nuestros conocimientos. Todos los integrantes somos profesionales, hemos estudiado varios aspectos de la comunicación, de la cinematografía, y decidimos juntarnos para contar historias y poder aplicar todo lo que nosotros sabemos hacer. Muy bien. ¿Y cuándo surge este proyecto de Soñar es Gratis? Pues exactamente surgió como hace un año y medio, casi dos. Y surgió, pues la idea principal fue, queríamos presentar algo a un concurso de cine, y el problema fue el siguiente, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tenemos que hacer tanto trabajo para uno en concreto? ¿Por qué no disfrutar, hacer algo breve para varios? Entonces, a partir de ahí nace un poco la serie. Una de las características de nuestra serie es que no hay diálogos. No hay diálogos. Y eso nació por la necesidad de que no había un duro. No teníamos pasta para crear, meter sonido. Entonces, en este momento había dos cámaras y yo, que era un actor, que bueno, un amigo de la vida, y me metieron ahí. Pero básicamente la característica mayor es una brevedad de un minutito o dos y sin diálogos. Por eso mismo, porque no había pasta al principio. Y... Comentabas, María, que sois un grupo de gente que os dedicáis a esto. Aquí estáis dos, pero me imagino que el grupo estará compuesto por más gente que no han podido venir y podemos igual aquí, ¿no?, señalar ahí quiénes son. Sí. Bueno, actualmente somos cinco en este grupo. Está Unai, que presentamos aquí como guionista, hombre de producción, actor, multifacético. Gracias. Oh, qué bonitas palabras. Unai para todo, mía. Sirves. O sea, que eso es fenomenal. Esto en las reuniones cuando sacan el látigo no me lo cuentan. No. Bueno, y después, aparte de yo, que me dedico un poco a toda la producción de la serie, todo lo que sea necesario, aunque sea sin un duro, también hace falta producción, claro, de la serie. Y después están Aitor Lanas, que es nuestro cámara y nuestro hombre de postproducción. Ajá. Y efectos especiales, ¿eh? Eso efectos es un máquina. Es un máquina. Que tenemos de todo, eso es gratis. Y está Asier González, que es nuestro director, cámara y montador de la serie. O sea, qué fenomenal. Y nos falta uno, que es Tiago Rivas, que es nuestro diseñador web, que nos ha hecho una web fantástica. Que cuando escuche el programa desde Brasil, ajá, un saludo enorme, compañero, te echamos de menos y vuelve cuanto antes, por favor. Unai, María, me habéis comentado que lleváis 2 años ahí con este proyecto, entonces contarnos un poquito, ¿cómo fueron los inicios, vuestro primer cortometraje, cómo estáis ahora, cómo habéis avanzado? Pues muy buena pregunta, María, ¿a que sí? Sí, buenísima pregunta. No, pues los inicios, un poco lo que te he comentado antes, ¿no? Siempre partiendo desde una base. Nuestra filosofía inicial es, con poco se puede hacer mucho. Uh-huh. Yo creo que esta radio también tiene que ver mucho con esta filosofía, ¿no? Pues sí. Es decir, mira, tenemos el material justo y tal, pero tenemos las ganas, tenemos la profesionalidad de hacer algo mayor y mucho mejor. El primer capítulo que se rodó, creo que fue Guitar Hero el primero que se rodó, aunque el primero que se emitió realmente fue Buen Flan, que cuenta la historia de un hombre, de un chavalín que se tropieza y no puedo decir más porque dura un minuto, entonces ahí os lo tengo que decir, ¿vale? Sería Buen Flan 1x01, soñaresgratis.com en YouTube. Muy bien. Yo vi una vez uno que era de un chico que iba en un bar, en una máquina tragaperras, ¿puede ser? Sí, sí, Sex Machine. Que estaba con una chica rubia y así, en plan, y era no sé qué, de meter fichas, me parece que se llamaba, o... Exactamente. Sí, Insert Coin. Insert coin. Eso es. Al menos el título se ha quedado, sí, ¿sabes? Dices, ah, mira, meter fichas por ahí. Bueno, pues es un capítulo de la última temporada que estamos emitiendo, y bueno, es un capítulo que ya se ve una progresión respecto a los inicios de Soñar es Gratis, en el sentido de que cada vez tiene más duración y cada vez intentamos que se muestre más lo que la serie quiere decir, que al final todos nuestros capítulos son soñaresgratis.com, o sea, no es un nombre al azar, porque la moraleja de todos nuestros capítulos es esa, soñaresgratis.com. A todo el mundo le han dicho siempre, oye, que quiero esto. Y siempre te han dicho, bah, soñar es gratis. Claro, pues claro. Eso es soñar gratis. Eso es algo muy importante de nuestra serie. Es que esa es realmente la esencia. Es decir, joder, pues tú conectas cualquier tipo de medio de comunicación y te meten unos golpes que dices, pero wow, menudo mundo, ¿no? ¿Y quién es nadie para decirte a ti que tú no puedes cumplir tus sueños? Estas mismas 5 personas que componemos este equipo, nunca nos íbamos a imaginar que nos entrevistaseis vosotros. O sea, es que es así, ¿no? Por ejemplo. Hace 2 años... Nunca lo íbamos a imaginar que íbamos a estar en el Festival de Pamplona. Nunca íbamos a imaginar que íbamos a conocer a gente tan maravillosa como hemos conocido en los últimos 2 años. Y que últimamente, pues sobre todo octubre, es un gran mes para nosotros, nos está saliendo muchísimo trabajo. Eso os quería preguntar, ¿qué eventos tenéis por ahí? Que me ha contado Pajarito con unos cuantos. El Pajarito está bien informado, ¿eh? lo tienes bien, bien metido por ahí. Pues mira, estamos en octubre. Esta semana, sin ir más lejos, hacemos un llamamiento a toda la gente que nos pueda escuchar y a los amigos que nos escuchan y a los primos de los amigos que nos escuchan también, porque estaremos el viernes 11 de la tarde, perdón, día 11 a las 7 de la tarde en el Civicán de Pamplona. Ajá. ¿Vale? Vamos a abrir el Festival de Cine de Pamplona A ver, tenemos unas 50 invitaciones, ¿puede ser, María? Uh-huh. Producción, corrígeme. Sí. Estás en lo cierto, Unai. Muy bien. Tenemos pues invitaciones para todos. Eso es, lo podéis retirar una hora antes, ¿vale? Entonces, es una fecha que a las 6 de la tarde ya podéis retirar y reservar, porque, ojo, que se va a llenar, que después diréis, ah, no vais a jugar la entrada. ¿Qué más tenemos por ahí? Hombre, el Festival de Berriozar. Hombre, el Festival de Berriozar. Vamos a estar aquí, vamos a participar y vais a flipar. Sí, sí, básicamente pues peleamos por conseguir algo, el Festival Internacional nada más y nada menos. ¿Y este cuándo está previsto? Pues es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque si nos dejas mirar el calendario, nada, un segundito. Pues es que tenemos la agenda muy llena. Sí, entonces, sí, sí. Oye, eso es estupendísimo. Un poco, por favor, que estoy mirando la agenda, que esto es así muy cool, muy interesante. Ajá. Festival de Berriozar, lo tenemos desde el día 23 hasta el día 26. Muy y bien. Además, esa misma semana estrenamos un capítulo nuevo. Uh-huh. Muy buena. Festival, perdón, por lo de Berriozar, increíble. Menuda falta de respeto no saber la fecha también. Bueno, no pasa nada, con tantos eventos al final las cosas se complican. Pero hay que tener la agenda bien a la vista para saber que hoy aquí, mañana allí y que, oye, que optáis ahí igual al premio, esperemos que sí. La verdad es una sorpresa, ¿verdad? Además es el primer festival que nos han seleccionado entre los finalistas y muy contentos. Eso es fenomenal. Uh-huh. Si ganáis, yo me pongo en contacto con vosotros vía telefónica y o podéis volver aquí, si queréis, a la radio y a contarnos cómo ha ido la experiencia. Se agradece. Yo quería preguntaros una cosilla respecto a los cortometrajes. ¿Quiénes son actores, actrices? ¿Sois el propio equipo o es gente que pasa por ahí? O sea, si por ejemplo un día puedo ser yo protagonista de una de vuestros cortos. Bueno. Tú sí podrías ser una de nuestras protagonistas. Todo el mundo puede serlo. Uno de nuestros actores fetiche está aquí al lado de mí, se llama Unai. Cuídala bien porque nos está haciendo una entrevista. Tú dile que sí, que va a salir mucho, porque si no, no va a hacer unas preguntas jodidas. No. Bueno, al principio eran más amigos, conocidos, que nos echaban una mano y aparecían en todo lo que les pedíamos. Ahora ya estamos intentando contar con actores profesionales, que aquí en Navarra hay muchísimos actores que hacen teatro, televisión, hacen de todo y que están aquí y que la verdad que hay que agradecérselo a todos porque están súper dispuestos a colaborar. Así que podéis ir echando un ojo a la página porque hay muchísimos actores muy buenos que son navarros y que están aquí a disposición de todo el mundo y que podemos acudir a ellos. ¿Nos adelantáis algún nombre? Pues no, bueno, que estamos en Berriozar, que si les hacemos mucho la pelota igual hasta nos dan un premio, no, ¿sabes? Hay que intentar raspar por donde sea. Nunca se sabe. No. Bueno, hemos contado mucho con Javier Chocarro, con Boris Díaz, Marian Ruiz, Joaquín Calderón, muchísimo. Sí, eso Ramón. Pues, Ramón Elizondo, qué gran actorazo. Javier Baigorri, muchísimos. Son lo que decíamos, ¿no? Son actores que hace dos años, cuando yo era protagonista de uno de los capítulos de comienzo, no esperábamos que fuera posible, ¿no? Porque sí que ha habido una evolución de profesional. Es decir, mira, no nos vamos a conformar con lo que estamos haciendo la primera temporada. Vamos a buscar más hilo de guiones, vamos a buscar mejor fotografía, ¿no? El intentar una evolución. Son tres temporadas, pero hemos crecido todos, la verdad. La serie paralela a nosotros. Además, sois gente joven, o sea que tenéis todavía mucho futuro por delante y que poco a poco seguramente que podáis conseguir también vuestros sueños. Sí, eso es lo que estamos agradecidos y súper contentos, porque sí que es verdad que cada vez más tenemos oportunidades de hacerlo mejor. No solo porque nosotros lo buscamos, sino también porque nos ayudan, porque hemos metido mucha guerra, o por lo menos toda la que hemos podido, en que todo el mundo nos conociese, y poco a poco sí que es verdad que la gente nos está tomando en serio, que es lo que hay que hacer, porque nosotros si estamos aquí, estamos en serio, no claro estamos que sí. Jugando a nada. ¡Ojo! ¡Qué gran frase! ¡Qué gran frase! No estamos jugando a nada. Unai María, ¿dónde podemos localizaros? ¿Por las redes sociales? ¿Por la página de internet? A ver, contadnos. Bueno, básicamente nuestra manera de encontrarnos va a ser o bien por pegatinas que están distribuidas por todo Pamplona, ¿vale? Con soñadesgratis.com, es fácil de reconocer. Si eres dueño de un bar, perdón, porque has sufrido... Y nada, nos podéis encontrar pues, en la misma página web, soñaresgratis.com, en Facebook como Sonar es gratis, Y en Twitter como sonaresgratis, todo junto, ¿vale? Arroba sonaresgratis. Y ahí seguir, nos seguiréis los tweets, pues intentamos mantener informados a los soñadores, a toda la gente que nos hacéis posible que sigamos cumpliendo nuestros sueños. Pues sí, la verdad es importante que todas las personas tengamos en mente que los sueños, pues si les ponemos un poco de empeño, se pueden llevar adelante y que nadie nos los fastidie, en cierto modo. Ahí está, o sea, nosotros, no sé, María, me puedo echar una mano en esto, pero ajá, a mí, al menos a nivel personal, insisto, hace 2 años nunca me iba a imaginar que iba a estar en una radio, que me iban a hacer una entrevista, por algo que es el conjunto de una familia soñadora. Somos 2 los que representamos hoy, pero faltan 3 personas más, que son las que hacen posible que vayan viniendo caramelos, como llamamos nosotros. No hay mucho trabajo, no cobramos un duro por la serie, no sacamos beneficio, nuestro presupuesto es 0, pero es lo de menos, porque al fin y al cabo tenemos muchas ganas y eso se agradece al final, creando el equipo que se ha creado, el ambiente tan estupendo que hay en las reuniones creativas, en las reuniones de participación, es increíble. Me rayo ya, perdón, que me vengo arriba. Bueno, hay que decir que también nosotros queremos dejar muy claro lo que hemos dicho antes, que se pueden hacer muchas cosas con muy poco, porque nosotros no tenemos dinero. Es más, invertimos lo poco que tenemos en hacer todo lo que podemos. Entonces, también hay que amoldarse a la situación actual en la que, bueno, si nadie te quiere dar una oportunidad, pues te la das tú solo. Y tienes que trabajártela, empiezas y todo llegará. Y eso es lo que está pasando y va a pasar, sí, que sí, todo llega. Y además lo que has dicho, estamos aquí para quedarnos, no para pasar de largo. Eso es. Es importante que la gente lleve adelante sus proyectos, que pues al final sarna con gusto no pica y que pues si inviertes el tiempo en hacer algo que te gusta, al final seguramente que salga bien y que con el tiempo, pues las cosas, pues al final tengas esa satisfacción de llevarlo adelante. Entonces, desde aquí, desde El Choco, tenéis todo nuestro apoyo para que sigáis adelante con este proyecto, que es muy, a mí me parece muy interesante. Los cortometrajes son muy chulos y que animamos a todas las personas que estén escuchando el programa, pues que se metan en vuestra página, que puedan verlo y que estén al tanto de todo lo que podáis conseguir. Que nos comenten en las redes sociales, por favor, si no, luego me fustigan. No, admitimos todo, admitimos ideas. Todos. En la página web, importante, hay varias secciones, o sea, perdón, hay varios apartados donde tú puedes colaborar dejando una idea. Oye, pues mira, me gusta mucho lo que hacéis y se me ha ocurrido que podéis hacer esto otro. Pues es una buena idea, se trabaja y tal. Podéis comentar la página web. Tenemos una página web increíble, de verdad. Gracias a Tiago por el curro que se está llevando, porque hay que aprovechar más esa web. Y nosotros, ya veis, pues somos 5 profesionales lo que hacemos, que hemos invertido nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro estudio en hacer lo que estamos haciendo, como tú y como uh-huh, mucha otra gente. Pues adelante. Unai, María, ¿algo más que queráis decirnos que se nos haya quedado por ahí sin comentar? Pues no, ha sido primera. Ya mañana, cuando lo escuchemos, ya diremos, me cago en la mar, pero ahora mismo no. Pues no pasa nada, si lo escucháis y si tenéis en mente cosas que no habéis dicho, volvéis y hacemos y otro día. A contar. Eso sí. Es, nos contáis todo lo que queráis. Os deseamos mucha suerte para el festival que tenéis aquí en el pueblo, en Berriozar, a ver cómo salís de él y que sigáis adelante, que os animamos muchísimo. Gracias. Pues muchísimas gracias, nos vemos, gracias. Esperemos que vayáis. Sí. Alucinéis. Gracias a vosotros, gracias a vosotros por invitarnos. Recordar que estrenamos capítulos cada 2 semanas. Y nada, gracias a vosotros por ponernos este espacio de poder soñar un poquito más. Pues nada, Unai y María, que os vaya estupendamente. Y lo muchas dicho, gracias. Que nos escuchamos más pronto que tarde. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo vamos a hacer con la sección de el Choco del Bienestar, una sección encaminada a intentar buscar el propio bienestar, el que nos permita tener una vida en calma y en la cual consigamos conseguir todo aquello que queramos desde la plenitud, desde la tranquilidad. Como decíamos en el inicio del programa, vamos a hablar sobre los pensamientos. Y es que todo pensamiento es una fuerza dinámica que viaja y se mueve, que procede de la sustancia mental, pero se materializa en acciones. Su poder es enorme. Puede transformar la mentalidad de las personas y producir maravillas en las propias vidas. El pensamiento es el creador y también el destructor de todo nuestro mundo. La amargura y la dulzura no están en los objetos, sino en la mente. De manera que es preciso conocer la naturaleza, las formas de procesar las ideas y los hábitos de tu mente para servirte adecuadamente de su enorme poder. El mundo que las personas hemos creado es la manifestación de nuestros propios pensamientos. Es la mente la que otorga dicho significado al color. Si generalmente tendemos a pensar en cosas más destructivas, tendremos siempre la sensación de que obtenemos esa parte destructiva en las acciones que forman parte de nuestro día a día. Si por el contrario somos capaces de trabajar en pensamientos más constructivos, es fácil que empecemos a valorar los pequeños significados de cada una de dichas acciones y sobre todo a vivirlos de manera más adecuada. El pensamiento, como decimos, lleva a la acción y el control de la mente es el objetivo central de las personas. Si controlamos, llegaremos a tener más productividad en todas las situaciones, en todas las acciones que forman parte de nuestra vida. 7 aspectos a tener en cuenta. El mundo que has creado es la manifestación de tu pensamiento. El pensamiento es un poder vital, vivo y dinámico. Educándolo, adquirirás el poder creativo que caracteriza a las personas. Su poder es gigantesco. Controla tu propia vida, modela tu carácter y conforma tu destino. Ya es difícil controlar el pensamiento en esos días en los que queremos desconectar de las preocupaciones que no nos dejan dormir. Una cuidadosa reflexión mostrará que el mundo es en realidad la proyección de la mente humana. El control de esto es el objetivo principal. Si se conoce la técnica del control de pensamientos emitiendo ondas mentales potentes y claras, se podría utilizar este poder de forma beneficiosa. Y al final, el pensamiento, todo nuestro mundo, no es más que un juego de la mente. Medita, controla tus pensamientos y conviértete en una persona que no esté condicionada. Es importante que lo trabajemos, es importante que lo tengamos en cuenta, que en nuestro día a día intentemos controlar esos pensamientos destructivos. Sabemos que en los días negativos, en los días en los que parece que se te juntan un montón de contradicciones, es muy complicado manejarlos, pero esto hay que tomarlo como un entrenamiento. A pesar de que ese día puede que estés peor, con la práctica conseguirás evitar ese mal sentimiento lo antes posible. ¿Formar parte de vuestra vida? Pueden formar, pero lo vais a alejar antes. Así que ponerlo en práctica, dedicaros unos minutos de vuestro día a pensar en qué pensáis y ahí también tendréis una reflexión sobre las diferentes acciones que suceden en vuestra vida. Desde el Choco os animamos a que sigáis adelante y que sigáis poniendo en práctica técnicas y ejercicios que os puedan permitir alcanzar el mayor bienestar y sobre todo ser muchísimo más conscientes de vuestro verdadero conocimiento emocional y sobre todo del autoconcepto que todos y todas poseéis de vosotros y de vosotras. Seguid adelante, esperamos que os vaya fenomenal y que el control mental pueda suponer un avance y un alcance de todas vuestras metas y os permita tener una vida satisfactoria y más que plena. La próxima semana volveremos aquí en la sección del Choco del Bienestar con más ideas, con más sugerencias, con más técnicas para poder poner en práctica y alcanzar aquel estado más óptimo de la vida personal. Y a 3 minutos ya de las 9:30 llega el momento de despedirnos. El tiempo pasa muy rápido aquí en el Choco. La verdad es que cada día pasa antes. Es un verdadero placer poder acompañaros a lo largo de estos 60 minutos en toda la información que os damos todos los martes aquí de 8:30 a 9:30. Agradecemos muchísimo la colaboración de Unai de María de soñaresgratis.com. Chicos, chicas, que os vaya estupendamente, que hay que seguir adelante, que alcancéis vuestros sueños y que sigáis triunfando más de lo que estáis haciendo, que seguro que yo veo que tenéis un futuro más que prometedor. Así que os esperamos aquí para que nos contéis vuestros avances y todos aquellos premios o aquellas colaboraciones que vayáis teniendo en vuestros cortometrajes. Al resto de personas que nos estáis escuchando, que os animamos a participar en el sorteo de 2 entradas para la obra de teatro de Ramplona 2016, Sobrevivir o Vivir del Sobre. Mensajito, ¿a dónde? Al Facebook o si no, al correo electrónico elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Puedes llevarte 2 entradas. ¿Qué tienes que hacer? Fácil, solamente enviarnos vuestros datos personales, nombre, dirección y nombre, apellidos y teléfono, y la respuesta de por qué vosotras debéis ser las personas ganadoras. La persona ganadora lo que hará será recibir estas 2 entradas y podrá disfrutar este fin de semana de la obra de teatro aquí en el auditorio de Berriozar. Así que yo creo que merece la pena, que es una obra más que interesante. Poneos en contacto con el programa, todavía estáis a tiempo estos días para poder ser la persona ganadora. Y poco más que decir, que la próxima semana volveremos aquí de 8:30 a 9:30 con más temas, con más colaboraciones, con más ideas, con más sugerencias, que os animamos a que también podéis venir, pasaros por aquí, por el programa, en algún momento para contarnos aquello que os interese. Bien, vuestros proyectos, pues como han hecho soñaresgratis.com, que nos han venido aquí a contar de qué se trataba, cuál era su proyecto, qué tienen en mente y todo aquello que iban adelante. Por lo tanto, tú también puedes ser una persona que puede venir aquí al programa y contarnos que te apetece hablarnos de un libro, que te apetece hablarnos de lo que has hecho este fin de semana, de tus gustos, de tus preferencias, que te apetece criticar cómo va la sociedad, que te apetece hacer lo que quieras, pues ponte en contacto con nosotras y te pasas por aquí, por la radio. La próxima semana volvemos aquí de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8, Berriozar Irratia. Un musu muy grande, miren al habla, un verdadero placer, así que poco más que decir, que disfrutar de esta semana y que nos escuchamos el próximo martes. ¡Agur!